tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. No es un programa cualquiera, imagínate, después de una semana de estar batallando contra los fantasmas de la economía, de la familia, del laburo, te toca un domingo que está ahí, en la alborada, entre el final de la semana y el comienzo de otra batalla. Así que lo que yo te ofrezco es música para limpiar el alma, querido. No, no, no el alma en un sentido miserable y religioso. El alma en cuanto percepción, en cuanto inteligencia, en cuanto personalidad, en cuanto a aquella música que te gusta para sentirte nuevo y comenzar la semana con todo. Por eso arrancamos con Slayer, Cleanse the Soul, limpiar el alma. Y es una promesa, mi viejo, sonando en Tiempos Violentos. Spellbound in gang, I commence your flesh. Así es, señoras y señores. Otro programa de Tiempos Violentos. Este es el número 222 desde que yo estoy a cargo. Los tres patitos, imagínate. Y no hay por qué festejar todos los números que aparecen, pero vamos a festejar porque nos gusta pasar la música que amamos y por eso vamos para adelante. Y cuando hay buenas noticias, mejor todavía. ¿En qué consiste la buena noticia de esta semana? Viene por el lado de los alemanes Halloween, mi viejo. Reunión, gran, una reunión que se estuvo esperando mucho tiempo. Algunos están muy tranquilos diciendo 24 años, porque aquellos que soñaban con el Halloween de Keeper of the Seven Keys, la parte 1, la parte 2, de aquel Michael Kiske, que tenía la voz dorada y que estaba con ellos en una especie de maridaje en el cielo, bueno, ahora tienen la oportunidad porque van a hacer una gira conjunta 2017-2018 bajo el nombre de Pumpkins United, vale decir Calabazas Unidas. Y esta gira mundial va a tener a los actuales Halloween. Michael Kiske y Kai Hansen se unen entonces a ellos y van a ser un grupo de 7 personas. Que me imagino que se irán turnando aproximadamente en el escenario e incluirán clásicos de antes y de después. O sea que nada que hacerle. Michael Baikat en guitarra, Marcus Grobkopf en bajo, Andy Deris en voces, Sasha Gerstner en guitarra, Daniel Loeble en batería y por supuesto Kiske en voz, Kai Hansen en guitarra. Ya saben, los Halloween originales, o más o menos originales, porque ustedes saben que arrancaron sin Kiske, pero sí con Kai Hansen y por supuesto sin el batero original que se suicidó hace ya bastante, Ingo Schwichtenberg. Pero bueno, es una gran noticia y para festejarla la queremos festejar con todo lo que tenemos, con uno de esos grandes temas, uno de esos que uno guarda en el arcón y solamente lo saca en momentos muy especiales. I'm Alive, estoy vivo, porque todo aquel fan de Halloween va a querer pararse y gritar I'm Alive, estoy vivo. Y sonaba de esta manera. Got so much pride inside, some pride in all my world. Mirá vos cómo es la cosa. Este programa cumple este año 20 años. Pero antes de este programa, hubo en la señal otro programa que se llamaba La Heavy Rock and Pop. El Ruso Berea, Alejandro Nagui, El Coyote, El Yeti, Miriam, Claudia. Bueno, todos los que pasaron por aquel programa señero dentro de esta radio y probablemente de todas las radios, vamos a decirlo así. Así, con un poco de despliegue. Y Ama Live, el tema que acabas de escuchar de Helloween, me acuerdo que fue el tema que yo elegí para la despedida de aquel programa. Bueno, hoy 20 años después lo hacemos sonar con toda alegría y con esta buena noticia de Helloween. Y mientras tanto, seguimos disfrutando de la otra buena noticia, que es que Metallica sacó su nuevo disco, Hardwired to Self-Destruct, cableado para la autodestrucción. Y que además está teniendo un impacto muy particular, primero porque le están poniendo toda la carne al asador y están utilizando un montón de recursos que uno podría esperar de Metallica, porque ellos están en el despliegue, pero que no deja de sorprender. Por ejemplo, el hecho de que hayan hecho videoclip para todos los temas de este disco. Así que esta semana los fueron presentando, bueno, todos los que quedaban, porque ya habían adelantado temas. Algunos ya sabíamos de qué trataban, porque justamente estamos escuchando de fondo Murder One, Asesinato 1, que está dedicado a Lemmy. Lemmy, vos sabés que falleció el año pasado y que fue una de las grandes pérdidas para toda esta historia. Bueno, no habría Metallica sin Lemmy, lo dijo Hetfield. Además de la buenísima onda que tuvo con la banda siempre, él lo cuenta hasta cansarse. Y más allá de todo, cada uno de los temas de este disco ahora pueden ser sopesados por los fans. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Algunas me parecen que teñidas de un cierto revanchismo por la mala época de Load y Reload, que es algo que mucha gente nunca pudo superar. Y si vos comparás con Death Magnetic y querés hacer un análisis y demás, bueno, a mí me pasó más o menos esto. Lo puse de punta a punta dos o tres veces y me parece que los primeros temas me enganchan mucho y los temas del medio, que son medio tiempo, no me enganchan tanto, salvo algún ejemplo particular como Confusion, que sí me pareció algo muy llamativo, ¿no? Por ejemplo. Y después, el último tema de todos, que es el que vamos a escuchar ahora y el que quiero pasar, Spit Out the Bone, sí me pegó porque me pareció con aquel feeling, no digo de lo primero de Metallica, pero sí de momentos estelares como el álbum negro. Eso lo vamos a pasar y demás. Ahora viene el tema de las predicciones. Algunos dicen que el disco de Metallica en la primera semana, sin que todavía esté confirmado, va a vender entre 260.000 y 280.000 discos, lo cual hoy en día es una verdadera barbaridad. Bueno, si es así, ya tenemos a Metallica dentro de los números uno absolutos del año. Si es que importa, si es, por lo demás a nosotros no nos importa demasiado. Lo que nos importa es la música, y la música suena de esta manera, man. Y así es, señoras y señores, continuamos en tiempos violentos, hay mucho para comunicarse también, tenemos el Facebook de Rock and Pop, en el muro pueden publicar y ahí vamos además siguiendo las alternativas del programa, y también a través de Twitter, el Twitter de Rock and Pop, se trata de comunicarse de la manera en que se pueda, sobre todo porque algunas bandas me hacen el comentario, a ver cuándo podemos sonar en el programa y demás. Bueno, les recuerdo dos cosas. Primero, antes de nuestro programa está el bombardeo del demo, que justamente se especializa en bandas emergentes, y le pueden enviar el material a la gente del bombardeo del demo en cualquier momento. Ya saben que lo del Pelado Torabe, Ricky Achával y demás es legendario aquí en la radio, porque las bandas suenan primero que en ningún lado y tienen la oportunidad de sonar en una radio grande. En cuanto al programa, aquí no hay inconveniente. Lo único que pedimos es que sea un disco editado. O sea, si tienen el disco en formato físico editado, ahí no hay problema. Sencillamente es comunicarse con la producción. La producción del programa, la dirección es radio.requiem@gmail.com. Gmail.com. Radio.requiem@gmail.com. Entonces, comunicándose ahí, preguntan cómo pueden acercar el material. ¿Cuál es el truco de acercar el material? No es buena idea, ni para esta radio, ni para ninguna otra radio, acercar un material sin una gacetilla de prensa, sin información. Generalmente piensan las bandas que dejan el disco y ya está, y se van y está todo bien. No, no es así. Tenés que dejar una gacetilla de prensa con una historia de la banda, información, algún contacto, de manera que si hay algo que seguir, se pueda seguir, y si hay algo que informar al aire, se pueda informar. Esa es la idea. Así que ya saben, está disponible, abierta la puerta, pero pedimos que para el programa, que solamente son 3 horas semanales, puedan acercar el material de manera física, ¿sí? O sea, en un disco editado oficialmente. Si no, ya saben, comunicarse con el bombardeo del demo y adelante con los faroles. No es el caso de Mile Petrosa y Creator, que con su nuevo disco Gods of Violence, Dioses de la Violencia, ya están adelantando material y lo están adelantando a través de un videoclip que sacaron, nada menos que el tema que da título al álbum, Gods of Violence. ¿Y dónde lo tenés? Lo tenés aquí en Tiempos Violentos. Y después te cuento una historia. Right.

Así es, amigos. Los 80s en California fueron una locura, no cabe duda. Ya decía David Lee Roth, cuando me muera, esparzan mis cenizas en los 80s. ¿Cómo no sería para un pibe nacido en La Jolla, California, durante aquellos años en que el glam metal, algunos le llaman glam metal, después le llamaron hair metal, llámenle como quieras, era buen metal, buen rock and roll. Y había un montón de bandas pululando, a punto de explotar. Y no es casual que mencione a David Lee Roth, porque Van Halen fue la mecha que prendió la bomba de aquellos años. Mientras el metal cumplía su ciclo en Inglaterra a través de la New Wave of British Heavy Metal, poco después explotaba en Norteamérica de la mano de bandas como Motley Crue y Rat toda esta nueva historia, que algunos decían que era más comercial que el metal que uno podía escuchar en la New Wave of British Heavy Metal, puede ser, pero no por ello dejaba de ser más que interesante. En el caso particular de Rat, había una banda llamada Mickey Rat, fundada por Steven Percy, por el cantante de Rat. Mickey Rat por oposición a Mickey Mouse, obviamente. Y esta banda sacó un primer EP muy exitoso en el 83, que terminó siendo un exitazo con el siguiente en 1984, que ya fue un long play completo titulado Out of the Cellar. De hecho, acabas de escuchar Round and Round, uno de los hits de aquel álbum, porque se hablaba de hits precisamente. En la tapa de Out of the Cellar había una chica muy, muy bonita, que seguramente vos te acordarás porque la habrás visto también en el video de Whitesnake, Is This Love. ¿Sabes quién era esa chica? Se llamaba Toni Kitaen. Claro, vos sabés que terminó casándose con David Coverdale y por eso apareció en el video de Whitesnake. Pero no sé si sabés por qué aparecía en la tapa del disco de Rat. Bueno, porque era la novia de Robin Crosby, la novia, la sweetheart, como dicen los estadounidenses, la noviecita de la secundaria de Robin Crosby. Un tipo de 1.96 m que hacía ver a su cantante más petizo y que estaba junto con un tándem muy particular, con Warren DeMartini, que era un guitarrista bastante más sólido y fluido, con Bobby Blotzer en la batería, con Juan Cruzier en el bajo, y armaron una de las bandas más exitosas del momento, de aquel momento, me refiero a los primeros 80s, 83, 84, 85, y el éxito se prolongó, pero no indefinidamente, lamentablemente, porque la banda entró en el periplo de todas las bandas de aquel entonces, que fueron agotando su éxito hacia el final de la década, un poco por saturación, por sobreexposición, pero también porque se avecinaban nuevos tiempos, y esos nuevos tiempos incluían el grunge y el volantazo que pegó MTV en aquel entonces, dejando afuera a todas las bandas de metal en favor del grunge, que era la nueva gran cosa, o por lo menos lo empujaron mucho por ese lado. Bueno, el caso particular es que la vida de Robin Crosby fue así de loca, así de atractiva, así de expresiva. Tocaron en muchísimos lugares y, por supuesto, tuvieron oportunidad de conocer montones de chicas, aparecer en montones de lugares y ser las estrellas de moda de aquella época. Pero las cosas no duran para siempre y a veces las desgracias vienen de una mano totalmente particular. En aquellos momentos, el virus del HIV, el SIDA, empezaba a hacer estragos y una de las víctimas fue nada menos que Robin Crosby, el cual declaraba muy suelto de cuerpo aún en esa época: lo que ha hecho la drogadicción por mí, la adicción a las drogas por mí, me costó mi carrera, mi fortuna, básicamente mi vida sexual, y después me di cuenta de que además era HIV positivo. Bueno, la historia no va a terminar bien como vos te imaginarás, pero te puedo contar, por ejemplo, que cuando Rat finalmente estuvo atrapado en un hiato porque no había mucho que hacer, en algún momento la banda había caído muchísimo en la estima de la gente, pero también había tenido un desgaste interno importante y se habían distanciado los miembros. Bueno, hubo oportunidad de crear algunas otras movidas, algunas otras bandas, y entre ellas te voy a pasar una en particular. Se llama Rumble Dog. Es una banda que Robin Crosby armó con el cantante y guitarrista de Dirty Looks, Henrik Ostergaard, un muchacho de origen danés, pero que vivía en Estados Unidos, y armó esta banda Dirty Looks, también de legendaria, aunque de segunda línea. Y también estaba en un hiato muy particular en ese momento y armaron esta banda llamada Rumble Dog. Sacaron un disco en 1993 y este muchacho, Henrik Ostergaard, también podríamos ponerlo o apuntarlo dentro de esta sección llamada Vidas Destrozadas, porque un fallo en su hígado lo liquidó a los 47 años. Y esto fue en el 2011, no hace mucho realmente. Si alguno recuerda aquel programa en que lo mencionamos y pasamos un tema, bueno, bien, pero no hay por qué. En todo caso, un tema de Rumble Dog y luego terminamos la historia de Robin Crosby en Vidas Destrozadas. We'll be right back. Así que Robin Crosby llegó a editar con Rat varios álbumes, el primer EP de 4 temas, Out of the Cellar en el 84, que fue el exitazo, pero después vino Invasion of Your Privacy en el 85, Dancing Undercover en el 86, Reach for the Sky en el 88, Detonator en el 90. Después la banda entró en el hiato este que te mencioné y, por supuesto, la enfermedad hizo que Robin Crosby tuviese que recurrir a otras actividades. Una de ellas fue productor para Lillian Axe, una banda que cara mis afectos, pero con la que no le fue particularmente bien. Y hubo algunos otros proyectos como este que escuchábamos recién, Rumble Dog. El tema que acabamos de escuchar se llama Love Train, el tren del amor, el tren del amor. Y después, en 2002, se acabó la historia. En 2001 ya había anunciado Robin Crosby que tenía SIDA oficialmente y empezó a contar un poco, a sacar un poco a la luz lo que fueron esos años terribles donde fue cambiando físicamente incluso. Tenía un problema de páncreas que había alterado su metabolismo y había ganado muchísimo peso. Tanto así que al final de todo era un tipo de 1,96 m que pesaba 180 kilos. Y las últimas fotos realmente son muy duras. Él decía que aparentemente su páncreas había abandonado la lucha y que la manera en que metabolizaba la comida no era igual que la de las demás personas, y por poco que comiera engordaba inmediatamente, y además tenía un montón de problemas que se derivaban del SIDA, como por ejemplo un dolor de espalda permanente y varias dificultades más para trasladarse, moverse, etc. O sea, muy complicado todo. Igualmente, en el 6 de junio de 2002, en Los Ángeles, Robin Crosby falleció de complicaciones relativas al SIDA y una sobredosis de heroína, que venían un poco de la mano, como él mismo había reconocido. Ahora bien, en un episodio de Behind the Music, no sé si recuerdan eso de Detrás de la Música, que era un programa muy muy interesante que salía antes en MTV. Robin Crosby había dicho que cuando él muriese, que nadie llore en su funeral, porque todo el mundo tendría que en realidad estar festejando. ¿A qué se refería? Él decía: viví la vida de 10 hombres y viví todos mis sueños y más. O sea, que no sabemos cómo fue el funeral, no recuerdo cómo fue el funeral de Robin Crosby en particular, pero está bueno celebrar desde la música y está bueno hacerlo con ganas. Y una de las cosas que más me pareció interesante contar es la manera en que sus familiares terminaron toda la existencia y la historia de Robin Crosby. El cuerpo fue cremado y en un lugar llamado Wind and Sea Beach, en La Jolla, en California, donde él había nacido, los amigos y las familias con tablas de surf se metieron al mar y esparcieron las cenizas en las olas que venían. O sea, haciendo surf. O sea, es el tipo de vida que a muchos dirían, mira qué careta, California, andaba haciendo surf todo el día, bronceado, tocando a la noche, ir a Sunset Strip. Qué bueno, bueno, qué bueno. Fue una época particular y maravillosa, ¿por qué no disfrutarla? Y por eso mismo vamos a cerrar esta historia de Robin Crosby con un tema de Rat, otro clásico, Body Talk, lenguaje corporal. Suena así en tiempos violentos. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop. Mi mundo me está volviendo loco. ¿Mi mundo? ¿Qué mundo? Si tu mundo es controlado por el alcohol, hay esperanza. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Club Media Fest presenta Ancud de Germán Garmendia y Diego Garmendia junto a Fernan Flo, Juanpa Zurita, Juca, Riggs, J. Pelirrojo, Rubén Larred, Lele, Julián Serrano, Lío Ferro, Kevsho, El Chuyucal y muchos más. Club Media Fest, 10 de diciembre a Jeva. Entradas a la venta por Top Show. Produce Club Media Network junto a Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos irte antes de los bises. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Queen, por supuesto, haciendo We Will Rock You, una versión con instrumentos completos, digamos así, aunque en el disco le ponen fast, rápido. En realidad no es rápido, es con los instrumentos completos. Ya hay una versión en vivo en el de Live Killers y hay otra versión de estudio, pero esto que acabas de escuchar pertenece a la edición de Queen On Air que acaba de salir. Las The Complete BBC Sessions, las sesiones completas de la BBC, que incluyen sesiones desde 1973 a 1977 y que tiene algunas perlas verdaderamente interesantes. Son 6 CDs, 3 de ellos son de entrevistas y uno de los CDs tiene nada menos que un recital, es del Golders Green Hippodrome de Londres, 13 de septiembre de 1973. Hay cosas muy interesantes, algunas eran muy fáciles de conseguir, sobre todo las primeras sesiones del 73 y 74. Pero esto que acabamos de escuchar, que es de octubre del 77, no era tan sencillo de conseguir. Entre paréntesis y una nota triste, la madre de Freddie Mercury, Jer Bulsara, falleció ayer. Sobrevivió en muchos años a su hijo, al genio de su hijo, que joder, vamos a decirlo de una vez por todas. Entre paréntesis, la cajita del Queen On Air de las sesiones completas de la BBC ya está disponible por todas partes para el que pueda pescarlas. A propósito, y con esto me remito al bloque anterior. No sé si cuánto lo comentamos en los últimos tiempos, pero hablábamos de Rat y tenemos que decir que se volvieron a juntar Stephen Percy, Juan Cruzier y Warren DeMartini con el Rat más original. Robin Crosby, por supuesto, no es de la partida. Y se dividió en dos porque Bobby Blotzer, el baterista, rearmó una banda bajo el nombre de Rat, que figura ahora como Bobby Blotzer Rat, y están peleados entre ellos. Y entonces, cuando vayas a ver a Rat algún lado, tenés que pensar cuál de las dos versiones vas a ver. Últimamente hubo un crucero de esos que se hacen con bandas tocando, y ahí tocaron en esta versión de Rat con los tres originales, por lo menos. Bueno, me faltaba aclarar eso antes de que vengan los 15 minutos de infamia. Lo teníamos un poco abandonado, mi viejo, pero acá están, Primero vamos a escuchar a Hate Eternal, la banda de Eric Rutan. ¿Te acordás del hombre este de Morbid Angel? Bueno, haciendo Phoenix Among the Ashes. Vale decir, Fénix entre las cenizas. Luego tenemos black metal sinfónico de origen holandés, Karak Angren, haciendo And the Consequence Macabre, la macabra consecuencia. Y cerramos el lote con Embodiment, los locales Embodiment, haciendo Screaming in Silence, gritando en silencio. ¡Son 15 minutos de historia! Sobreviví como puedas. guns loaded. I need this nightmare to be done. Yeah. 15 minutos de infamia en tiempos violentos. Primero Hate Eternal, la banda de Ruta en el ex Morbid Angel, haciendo Phoenix Among the Ashes, vale decir Fénix entre las cenizas. Después Karak Angren, espero estar pronunciándolo bien. En realidad esto está en Sindarin, es del lenguaje de Tolkien, así que no voy a hacer el curso correspondiente. And the Consequence Macabre. Y cierran los locales Embodiment con Screaming in Silence. Y después de todo lo que se habló este año acerca de AC/DC y del reemplazo de Brian Johnson por Axl Rose como cantante invitado en la banda, bueno, y de la afección en el oído de Brian Johnson que lo obligó a distanciarse de la banda y probablemente a ya no volver a ella más, hay finalmente una grabación post-ACDC de Brian Johnson. Acaba de salir un disco llamado Boom Boom All Night, ese es el título, de una banda titulada The Greg Billings Band. Greg Billings es integrante de una banda en los 80s y principios de los 90s, se llamaba Stranger. Y en el disco participa también Robin Sander de Cheap Trick. Cuando se refirió a ellos dos, Greg Billings dijo: bueno, estos son muchachos amigos míos que pueden venir acá y sentirse creativos cuando quieran. Lo cual quiere decir que son amigotes de la música y por lo menos marca históricamente la primera aparición de Brian Johnson después de AC/DC en una grabación. Así que vamos a escuchar un tema de la Greg Billings Band con Brian Johnson como invitado. Mirá qué lindo nombre para un tema. All friends don't come easy, vale decir, los viejos amigos no llegan fácilmente. Sabiduría pura, suena en tiempos violentos.

Nuestra sección en vivo es otra cosa. Era Orcas de su disco y DVD La Maldición Continúa de 2010 haciendo Muerto en la Calle, con Walter Mesa, aunque la versión original ustedes saben que era con Hugo Benítez. Y no tenemos por qué abandonar la sección en vivo es otra cosa, porque acaba de lanzarse el DVD, el tan esperado DVD de el resurrecto Ritchie Blackmore's Rainbow, con Ronnie Romero, el chileno, al frente en la voz, y por supuesto con Jens Johansen en teclados, Candice Knight en las voces de fondo y David Kidd en batería, Bob Novo en bajo. A ver, mucha gente estaba esperando estas Memorias de Rock, porque así se titula, Memories in Rock, Live in Germany, en vivo en Alemania, porque se trataba de la vuelta y de una vuelta en grande. Ahora, después de verlo, después de escuchar varios temas y demás, yo me quedo con los shows de Inglaterra, por lo menos el que vi yo, el de Birmingham, que fue una cosa alucinante. Creo que estoy diciendo bien Birmingham, ¿no? Por ahí me equivoco, pero bueno, el de Inglaterra fue espectacular. Estos fueron como calentamiento, los de Loreley en primer lugar y Beatingham, ahí está, Beatingham, ese es el nombre correcto. Bueno, estos fueron como un precalentamiento y estuvieron muy bien, pero los otros fueron devastadores. Los que filmaron fueron estos y el sonido que tenemos son de estos. Ya pasamos en algún momento un sonido pirata, ahora va con un sonido posta. Y el video adelanto de este DVD es uno de los caros al corazón de los fans de Rainbow. Man on the Silver Mountain. Por favor, no se pierdan a Ronnie Romero dedicando el tema en el medio al otro Ronnie, a Ronnie Dio. Realmente sin desperdicio. Para el corazoncito, queridos. I can feel, and you can't. Do you know Lorelai? Who is the man on the mountain? You are the man. You are the man. You are the girl. I wanna tell you who is the man on the mountain. Ronnie Dio is the man on the mountain. Escuchar a Pica Porters, un trío integrado por Juan Pablo Herrera Morales, Lucas Barrué y Juan Pablo Vázquez, y su nuevo disco El Horror Oculto 2016. Esto pertenece a American Sludge Records, donde estaba Sergio Chochourian. Hablamos la semana pasada con él de los Natas, Ararat. Pero en este caso son los Pika Porters, un trío a través de este tema Zombies, que además es el segundo álbum, el anterior se llamaba Elefantes. Se suena todo realmente. El Horror Oculto, el disco, ya dije. Y pasando a otro tema, lo que le pasó a Vince Neil es algo que lamentablemente quienes pertenecen a una democracia van a tener que acostumbrarse, porque han cambiado tanto los juegos últimamente. Resulta que Vince Neil, cantante de Motley Crue, ahora ex cantante porque Motley Crue se disolvió, lo habían invitado para la inauguración presidencial. Claro, lo habían invitado los demócratas, o sea, que si ganaba Hillary Clinton no había ningún problema. Entonces, estaba preparándose, aprontándose para tocar el día de la asunción de Donald Trump. Le habían entregado él y la banda los pasaportes al servicio secreto, como corresponde, para que fuera todo más rápido a la hora de subirse al escenario y participar de la inauguración presidencial, que creo yo que es en enero próximo. Bueno, la cuestión es que lo desinvitaron. Así de una. Como ganó Donald Trump, y parece que Vince Neil no es santo de su devoción, bueno, lo desinvitaron. Y el hombre quedó ahí desencantado. Vos imaginate. A ver, en otro orden de cosas para que veas por dónde anda todo. ¿Te acordás de esa serie El Aprendiz que el propio Donald Trump conducía? Bueno, ahora no lo conduce más Donald Trump desde hace tiempo. Lo conduce Arnold Schwarzenegger, otro que pasó por la política. Superactor, Terminator, etcétera, etcétera. Y después de ser gobernador en California, ahora está conduciendo El Aprendiz. Bueno, por lo menos los políticos tienen alguna otra fuente de trabajo que no sea jodiéndole la vida a la gente. En el caso particular de Schwarzenegger, va a tener nada menos que a Vince Neil como participante dentro del Aprendiz en la próxima temporada. O sea que ahí Neil podrá hablar de su desencanto con esto de la inauguración presidencial. Y entonces aquí viene un tema muy a propósito para este momento. Vince Neil haciendo You Are Invited, But Your Friend Can't Come. Es decir, vos estás invitado, pero tu amigo no puede venir, sobre todo si es demócrata. Show me what you con la columna de noticias del día de hoy, otra mala. En este caso se trata de Mike Williams, el cantante, el frontman de I Hate God, una banda que algunos definen como sludge. Yo la pondría dentro de lo extremo sin hacer demasiadas concesiones. Y el caso es que al hombre le viene fallando desde hace tiempo la salud y ahora es un fallo de hígado importante que requiere de trasplante y demás. Y su mujer ha iniciado una campaña por internet para conseguirle un hígado nuevo al hombre de su vida, así lo pone, a través del UCaring, Joe Caring Fundraising Page. ¿Sí? Es urgente este trasplante, no hay nada que hacerle. Mike Williams tiene una larga historia de drogas y excesos detrás, pero lamentablemente las cosas llegan a su fin de la manera menos previsible, y no por haber tenido una vida muy complicada, no merece la oportunidad de seguir viviendo dentro de un esquema sanitario como el estadounidense, que realmente es salvaje en materia de costos. Según dice la mujer de Mike Williams, es astronómico lo que sale tratar de rehabilitar a alguien a través de un trasplante, en este caso que también es fundamental. De hecho, Mike Williams no ha podido realizar algunas de los compromisos de los últimos años y fue reemplazado en algún momento en vivo con su banda por Phil Anselmo, el ex Pantera, o por Randy Blythe de Lamb of God. A ese nivel de respeto por el músico llegan las cosas. Bueno, la cuestión es que la gente tiene los dedos cruzados por el hombre y nosotros vamos a poner un tema de I Hate God. Agitation, propaganda, agitación, propaganda. Suena en tiempos violentos. We'll be right back. Provincias Unidas del Sur. Solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Es Ball of Confusion. That's what the world is today. O sea, bola de confusión. Esto es lo que el mundo es hoy, ¿eh? Para que veas que en 1970 la gente creía que el mundo estaba tan desordenado que ya no podía aguantar el desorden. Esto ha ocurrido en todas las épocas. Pero alguno dice, no, nunca estuvimos peor que ahora. No, créeme, sí, estuvimos mucho peor que desde ahora. Pero más allá de todo, este fue el hit single de Los Temptations, aquel grupo de cinco señores de color que cantaban, un grupo vocal, y que tuvieron multitud de éxitos en los 60s, y en los 70s vino este como parte de la historia del sello Motown, que vos sabés que tuvo muchísimo que ver en todo lo que sea funk, soul, rhythm and blues, y que convirtió un poco en leyenda a aquel Motown. Por supuesto, no fue la única versión y vamos a pasar varias de ellas porque tuvo una suerte impar este clásico y empezó su suerte cuando lo tomó también Tina Turner, ¿eh? Fíjate. Venía sonando Tina Turner, perdón. ¿Vamos con el de los Temptations? Dale, vamos con el de los Temptations, el posta. Thank you. the color of their skin. Run, run, run, but you sure can't hide. Ahí está, ahí lo estamos escuchando, ¿eh? Este es el póster de los Temptations. El anterior que habíamos escuchado era el de Tina Turner, que le dio como un subidón a la cosa. Igualmente un gran hit, Ball of Confusion en su momento, llegó a estar segundo en los charts de Rhythm and Blues de Estados Unidos, justamente cuando esto era algo monumental. Con el tiempo los charts han ido perdiendo importancia porque ya no son charts de venta en esta época, por ejemplo. Es más, desde Nevermind de Nirvana en adelante, los charts dejaron de ser tan importantes. Esa es la realidad. Bueno, en cualquier caso, el tema, que por supuesto tiene una crítica política y social muy fuerte, una letra muy fuerte para este tipo de bandas que mucha gente podría prejuzgar y decir, bueno, las letras deben ser fáciles de amor y demás. No, no hay tal cosa. Había letras de soul y de rhythm and blues tremendamente poderosas y tremendamente corrosivas. Bueno, esta era una de ellas, Ball of Confusion. Escuchamos la versión de The Temptations, escuchamos la versión de Tina Turner. Y no vamos a ir todavía a las metaleras porque hay una muy importante, esta de Love and Rockets. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you just can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Los Love and Rockets, una banda formada en 1985 por tres ex integrantes de Bauhaus, le dieron a esta canción nada menos que este perfil rockero que realmente no tenía, vos lo habrás escuchado, era algo distinto, mucho swing, mucho rhythm and blues, pero poco rock and roll. Tina Turner lo levantó un poco, pero estos pibes lo pusieron en el track correcto, digamos así. Y no fueron los únicos, algunos siguiendo a los Love and Rockets, por influencia, por onda, por personalidad, también. Esto es de Duran Duran. Mucha onda los Duran Duran, Andy Taylor suena ahí atrás, verdaderamente armado. Y vamos con los pesados. ¿Te suena una banda llamada Forcefield? Forcefield fue una banda con integrantes rotativos que tuvo sobre todo a muchos, muchos integrantes de la saga de Deep Purple. Deep Purple, Rainbow, etcétera, etcétera. Incluso Whitesnake, Black Sabbath, va por ese lado la cosa. Entre los que estaban siempre estaban Ray Fenwick, Cozy Powell, el baterista, y Graham Bonnet. Entonces, en el cuarto disco de Forcefield hicieron un cover de este tema. Esto es de 1991, canta Graham Bonnet. People moving out, people moving in white, because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. Nine for a nine, a two for. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Impresionante Graham ahí con ese vozarrón. Cumple con creces y le da muchísima polenta a un tema que lo necesita, aunque la tiene. ¿Querés otra muestra gratis? Bueno, lo que viene ahora es Praying Mantis. Praying Mantis es una banda de la New Wave of British Heavy Metal, la banda de los hermanos Troy, que contó en sus filas a lo largo de su historia con muchos integrantes de Iron Maiden. Clive Burr en batería, Dennis Stratton en guitarra, Paul Di'Anno pasó por ahí en algún momento. Es decir, fue una de las bandas que estuvo en comunicación. Mirá la versión de ellos. Esto es de 1995, pero si quieres algo mucho, mucho más reciente, bueno, tenés del año pasado, de su disco Cobras and Fire, la versión de Monster Magnet, si te va la psicodelia, claro. No quiero dejar afuera a Tesla, grandes versionadores y que además tienen dos discos dedicados a covers, volumen 1 y volumen 2 de Real to Real. Esto es del año 2007 y también hicieron su versión de Ball of Confusion. And talking about love, our brother is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, termination, demonstration, integration, aggravation, radiation, obligation to our nation, all in confusion. Pero hay que elegir una, y esta que elegimos es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en 1999 Anthrax, la banda Thrasher, estaba pasando por un momento muy difícil, con idas y venidas, y en algún momento convocaron de vuelta a Joey Belladonna, mientras todavía estaba cantando John Bush, para que participara. La única grabación, el único tema en el que participan los dos grandes cantantes de Anthrax, olvídate de Neil Turbin, que fue de otra época, me refiero a los más actuales. Bueno, la única vez que participaron en una grabación juntos los dos cantantes de Anthrax fue haciendo el cover de Ball of Confusion, precisamente. No llegó a ocurrir la grabación completa de un disco como algunos soñaban, pero sí se especulaba en aquella época, en el 99, que iban a salir de gira juntos, con los dos vocalistas. Eso estuvo a punto de cristalizarse. Finalmente no ocurrió, pero nos quedó este testimonio, por el cual es importante que Ball of Confusion sea parte de la historia de Anthrax. Efectivamente, acá está la versión completa. Esto es Anthrax 1999 de Return to the Killer Ace, Ball of Confusion. Moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, thy brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning. But the teacher. Segregation. control, south to soul, shooting rockets through the moon, kids growing up too soon. Politics to say more taxes will solve everything. So round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Kneeling roses disappear. Tema de System of a Down que acabamos de escuchar, siempre es un placer escucharlo. Y, ¿qué querés que te diga? En un día como hoy, pero de 1982, salía un disco titulado Saints and Sinners, de Whitesnake, por supuesto, en aquel momento, con Mickey Moody y Bernie Marsden, los cuales también sonaron en la versión de Force Field de Ball of Confusion, eran parte del grupo en aquel momento. Pero aquí en Whitesnake, Crying in the Rain, llorando en la lluvia, de aquel disco de 1982. Que lo parió, qué recuerdos.

¿Te acordás que te conté que la semana pasada estuve en la Feria del Libro Heavy? Bueno, me dieron este disco que acabas de escuchar, de Kalpa, K-A-L-L-P-A, que se titula Cuando no queremos mirar, ¿eh? Y lo que acabas de escuchar es el tema que da título al disco, donde participan Sergio Deganis en voz, Gabriel Ríos en guitarra, Norberto Verón en batería y Ricardo Puca en bajo, mi viejo, ¿eh? Así que presentado está, y vamos con otra presentación que ya habíamos adelantado. Me refiero a el disco de la nueva banda de Rick Emmett, guitarrista y cantante de Triumph, la banda canadiense. Habíamos adelantado algo de Resolution 9, así se llama la banda, de una de las grandes, de los grandes tríos canadienses, que además tiene muy buenos amigos canadienses ellos también, como son Alex Lifeson, el guitarrista de Rush, y James Labrie, el cantante de Dream Theater. Ambos participan en el disco, están en alguna canción, uno y otro, pero la canción que vamos a escuchar ahora y que se titula End of the Line, el fin de la línea, tiene nada menos que a los dos involucrados, a Alex Lifeson de Rush y también a James Labrie, además de haber una participación de los dos otros integrantes de Triumph históricos, Mike Levine y Jill Moore, que también están participando como invitados en el disco. Pero en este tema, Alex Lifeson, James Labrie. Esto es Resolution 9 de Rick Emmett haciendo End of the Line. We'll be right back. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Finalmente pudimos pasar a Sendero del Filo, los uruguayos que tocaban este viernes pasado como soportes de Soldati. Habíamos hablado con Sergio Chotzurian aquí la semana pasada y lo íbamos a pasar, pero lamentablemente la tecnología nos traicionó, las compacteras fallaron y no lo pudimos pasar. Hoy sí, de su nuevo disco Sister Sol, acabamos de pasar nada menos que Prohibido Nacer. Así que cumplido lo de Sendero del Filo. Y ahora te voy a presentar a una banda de la New Wave of British Heavy Metal que acaba de sacar su duodécimo álbum, álbum número 12 de estudio. Increíble, porque es una banda que fue formada en 1978 y de la que solamente queda Rob Weir, el guitarrista. Por ahí pasó John Sykes, el que fue guitarrista de Whitesnake y de Thin Lizzy. Por ahí pasó también Jess Cox, un vocalista que tenía muchísimo carisma, ¿no? Y, por supuesto, hay muchísimo para hablar de los Tigers of Pantang, pero lo que vale la pena mencionar es que en el año 2012 sacaron un disco titulado Ambush. Me tomó completamente por sorpresa y por eso nunca hay que olvidarse de las viejas bandas. En el 2012 me pareció uno de los discos del año porque, amén de su estilo de heavy metal, hay algo en el groove, en el swing de esta banda que es diferente de las demás. Es como un sabor, como una onda, como algo dinámico internamente que realmente a uno lo pone muy arriba y que tiene la capacidad de ser pegadizo, cosa que no ocurre con todo. El otro detalle para tomar en cuenta es un señor llamado Jacopo Meille, italiano el de origen, que fue reclutado para la banda y que realmente viene cubriendo en los últimos años el lugar de vocalista con una dignidad terrible. Digo dignidad en el sentido de que es una gran adición al sonido de la banda. Los Tigers of Pantang, con este nombre verdaderamente insólito, que si quieren les cuento de dónde viene, por si les interesa. Hay un escritor que se llama Michael Moorcock, que muchos conocen por la saga de Elric de Melniboné o de El Campeón Eterno, otra saga más. Bueno, justamente el Pantang es un archipiélago ficticio y los tigres de Pantang vienen de ahí, efectivamente, ¿sí? Porque los magos de ese archipiélago tenían tigres como mascotas, ¿eh? Viene de ahí el nombre. Quedó, a pesar de que parece un poco estrafalario el nombre, quedó de eso. El nuevo álbum 2016 se llama Tigers of Pantang. Así, de una, homónimo total. Y el tema que elegimos, Never Giving, Nunca Te Rindas. Está bueno no rendirse y sonar así desde 1978 hasta acá y todavía sonar así. ¡Ja! Mirá. But we can hear a sound. Lightning crashes down. 5.9 Rock and Pop. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común. Transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi stand natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Cortina de áspera nos indica que llega el tiempo de partir, amigos. En la operación Javier Rossi en la primera parte del programa, luego de la medianoche, Diego La Cruz. Locutando, presentando y disfrutando, un servidor César Fuentes Rodríguez. Recién sonaba Gil Trabajador de Hermética. Y ahora nos vamos a dar el lujo de despedirnos, de decir adiós con una canción que se llama Adiós. Es decir, goodbye. Nos vamos con Slipknot. Y este goodbye, este adiós, es hasta la semana que viene, por supuesto. Hay mucha sorpresa la semana que viene. ¿Sabés quién viene a darse una vuelta por tiempos violentos? Viene el Tano Marcielo. Ah, no te lo dije. No, se me escapó. Uy, caramba, qué cosa terrible. Bueno. Si lo escuchaste bien, si no lo escuchaste, pobre de ti. Nada, gente, nos reencontramos la semana que viene con todo el metal, con la música que hace subir la espuma hasta el cerebro y llegar a las nubes. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Decir adiós es crecer y crecer. Crecer es lo único que vale la pena en esta vida. Chao, gente. Hasta la próxima. Well, there's nothing to lose, so now